La idea es empezar a explicar, ¿no?, en este ámbito que habla sobre las energías, la relación de la energía o las necesidades energéticas en este tipo de extractivismo tan devastador, ¿no?, que, y contaminante como es la megaminería. Nosotros somos de la Asamblea de Esquel, hace 15 años que estamos tratando de impedir la realización de la explotación de un proyecto minero que está a 5 kilómetros de Esquel. Un poco en este tiempo, una de las cuestiones que hemos ido rotando, al margen de haber venido ahora a presentar también un manual de megaminería que se ha hecho con los conocimientos aportados de todas las comunidades, especialmente las que tienen megaminería, durante estos 15 años, que bueno, ponemos a disposición de todo el mundo. Es una construcción colectiva de todas las asambleas patagónicas. Además de eso, hemos ido analizando y hemos ido avanzando sobre algunas preguntas, ¿no? Digamos, ¿podemos producir energía de forma sustentable, ya sea eólica, mareomotriz, fotovoltaica? Pero en realidad la pregunta que nos hacemos hoy es ¿para qué producimos esa energía? Si es que tiene sentido producir energía de forma sustentable para un emprendimiento minero, para un emprendimiento netamente extractivista que solo va a dejar pasivos ambientales, que va a desplazar a las comunidades en lugares, que va a desplazar a las actividades tradicionales y sustentables de esas comunidades por al menos 15 o 20 años y después no queda nada. ¿Tiene sentido producir energía limpia para hacer eso? Entonces hemos ido avanzando sobre el para qué. Nos oponemos con proyectos, nos oponemos con propuestas y fundamentalmente volver a decir ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Esas son tres preguntas al momento de producir nuestra energía, para qué la vamos a usar y de definir nuestro desarrollo. Por su parte, Vanessa Gallardo, del espacio de articulación mapuche, se refirió al concepto de energía y territorio. Ese es el mandato que tenemos los mapuches, ¿no? Con respecto a los territorios, que se mantenga el equilibrio. Es notable que el planteo y el proyecto político y de sustento de este sistema capitalista y extractivista plantea el desequilibrio. También la respuesta de los mapuches a eso es la resistencia, y hay un mandato, digamos, de los que somos mapuches de cuidar los espacios territoriales donde vivimos. Las energías, acá bueno, se habla de la energía como algo que se va a extraer y para generar otra cuestión, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de energía también hablamos de los Nehuen, digamos, todos los espacios territoriales tienen su Nehuen, el Nehuen del agua, el Nehuen del cerro. Chenchen y Caicay es el Lepeu que cuenta un poco acerca de eso, ¿no? De las energías. Y no podemos pensar nosotros, por lo menos, de los espacios territoriales como objetos, ¿no? Digamos, en la cosmovisión mapuche hay una cuestión vinculada con la circularidad y horizontalidad, digamos. Y eso tiene que ver no solamente entre las personas, sino es una cosmovisión que la planteamos en función de la circularidad y la horizontalidad con todos los seres que habitamos los territorios. Y Laura Maffei, desde UNTER, otra participante de la jornada, cerró con estos conceptos. Y desde la perspectiva nuestra también decimos, bueno, estos conflictos ambientales, problemáticas, el pozo de fracking en Allen, o la cuestión del desarrollo minero en Calcatreu, o la ocupación por parte de una empresa X de una comunidad, de un territorio, de una comunidad de un pueblo originario, no son cuestiones aisladas, ocurren de manera simultánea, sinérgica, ¿no? Articuladas, y es no solo es ahí condiciones de vida de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad educativa, sino que es directamente una disputa por el acceso y la apropiación de bienes comunes. Es la disputa por los territorios, son territorios en disputa. Y territorios, yo me imagino, en la reunión del G20, de todas estas reuniones, hablarían de áreas de concesión minera, área de concesión hidrocarburífera. Bueno, para nosotros territorio es historia, es una construcción histórica, es presente para los pueblos originarios, además de todo contenido espiritual, y es futuro, es proyecto de vida, como decían las compañeras. Entonces son territorios claramente en disputa donde hay proyectos de vida, y desde la UNTER decíamos, y hay escuelas en casi todos esos territorios,

Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. El miércoles 14 de junio se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. A lo largo de estos meses hemos vivido el incremento de la participación de las jóvenes adolescentes en las marchas, tomas de colegios, debate y posterior celebración de esta media sanción de una ley producto de la conquista del movimiento de mujeres. Esta conquista es fruto de una construcción de más de 30 años de feminismo, de una tradición de 3 décadas de encuentro de mujeres y de una forma horizontal, federal y autónoma de hacer política. Queremos recuperar la voz de las integrantes de la Revolución de las Hijas, una revolución en la que las adolescentes adquirieron un protagonismo público muy importante en esta marea verde, ampliando la lucha de las mujeres, exigiendo el derecho a decidir sobre sus cuerpos, a una educación sexual integral, a los anticonceptivos para no abortar y a un aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Bueno, para mí fue muy flashero cómo, bueno, se hizo el debate en todos lados. No sé, ibas a la calle, ibas a la escuela, abrías alguna red social, o hablabas con alguien en cualquier lugar y saltaba el tema y se empezó a hablar de la decisión de la mujer, se empezó a hablar de todos los derechos vulnerados, se empezó a hablar de un montón de cosas. Bueno, nada, se generó el debate en todos lados y nada, fue como muy loco. Sin nosotras, las mujeres que nos movimos y que se movieron en todos lados, no hubiese sido posible nada de esto. Y nada, me parece como lo más importante, ni hablar de que ya está la media sanción y que también está re bueno. También tuve muchas emociones, si bien no la escuché mucho porque la verdad me cansaba y me irritaba bastante escuchar a los y las diputadas. Estuvo re bueno también compartirlo con todas las compas de siempre, si bien ya vengo involucrada hace unos años en grupos de mujeres y en encuentros con mujeres y bueno, varios movimientos más. Nada, siempre está bueno. Las hijas tomaron las calles y no las mueve nadie, no las ve quien no quiere verlas. Unirme a este movimiento de mujeres, la verdad que me deconstruyó bastante, porque habían cosas que tenía inculcadas, el machismo que tenía inculcado era asqueroso, y unirme a esto es como sentirte que estás haciendo algo bien. Después de charlar con amigas y escuchar o leer testimonios y opiniones de compañeras de mi edad o cercanas a mi edad, me animo a decir que el feminismo no es solamente una corriente ideológica que nos impulsa a luchar por nuestros derechos legales o civiles, sino también es como una nueva forma de relacionarnos con nosotras mismas y con nuestros compañeros, y más que nada con nuestras compañeras. El feminismo para mí significa como uno de los pilares fundamentales en los cuales construí el amor propio, porque dejé de entenderme a mí misma como un objeto estético y utilizable y empecé a saberme una persona, básicamente, una sujeta política. Y mi cuerpo se descosificó y se politizó y las pibas pasaron a ser mis compañeras, cómplices y mis hermanas, y la cabeza se me fue como desconfigurando hasta en la manera de entender el amor romántico, por ejemplo. Entendí que lo personal es político y eso marcó un caminito a seguir de ahora en más. Para mí la media sanción es poder finalmente decidir sobre nuestros cuerpos, recuperar nuestra autonomía y que mujeres, varones trans e identidades disidentes puedan elegir llevar a cabo un embarazo o no. Y es empoderarnos y tomar el derecho que nos corresponde de poder decidir sobre nuestras vidas, y es que no mueran más compañeras en la clandestinidad del sistema patriarcal. La media sanción fue un antes y un después para la lucha feminista y para la sociedad en general, creo yo. Hace más de 30 años que se está luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, y toda esa lucha se transformó hoy en este momento en una gran marea verde,